Hoy es jueves 6 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La Gazta Asamblada de Berriozar hace pública una nota de prensa. Así es, la Gazta Asamblada de Berriozar ha hecho pública una nota de prensa en la que explica la parodia que escenificaron en una carroza el pasado sábado en el desfile de carnaval. Los jóvenes explican qué pretendían con esa parodia sobre lo que se ha dicho en torno al modelo D y la campaña que se ha orquestado en contra de ese modelo y no una parodia a ETA. Asimismo, en la nota de prensa denuncia el oportunismo de algunos para manipular y criminalizar algo que no han hecho. Respecto a este tema, la propia Gazta Asamblada ha convocado una rueda de prensa el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de Euskal Herria para explicar la parodia y denunciar esa manipulación mediática. Y cambiamos de tercio, Xavi, la Biblioteca de Berriozar ha publicado una guía con motivo del 8 de marzo. Como dices, Garasi, la biblioteca ha elaborado una guía de lectura de escritoras. El objetivo es dar visibilidad a escritoras que, además de su condición de mujeres, pertenecen a literaturas poco conocidas por el público, principalmente de Asia y África. El sábado 15 de marzo se celebrará el Día del Árbol. Así es, el sábado 15 de marzo a las 11 horas todas las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año será en los alrededores del aparcamiento situado junto a las escuelas Mendialdea 1 y 2 y el Aula de la Naturaleza. Las personas interesadas en participar en ese día se pueden apuntar entre los días 4 y 13 de marzo llamando al teléfono 012 o a través de la página web www.berriozar.es. Y convocatoria de subvenciones a asociaciones locales para la organización de actividades. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Asimismo, el Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskera correspondientes al curso 2013-2014. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Y abremos la sección de deportes hablando de montaña, Xavi, puesto que los amigos de la montaña ascenderán el monte Esparatz. Así es, Garasi, ascenderán a la cima del Esparatz de 1025 metros y lo harán desde la localidad de Arguiñariz. Esto será el domingo 9 de marzo a las 9 de la mañana desde la plaza Eguski. Desde los amigos de la montaña se recuerda que esta excursión será para todo el día. Este hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que las lluvias nos van a dar tregua, ahora sí que viene buen tiempo para el fin de semana. En concreto, la predicción para hoy nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos a primeras horas, vientos flojos variables fijándose del noroeste por la tarde con intervalos moderados. Las temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, ahora sí, a disfrutar del fin de semana. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.